Y un artista debe ser independiente, debe ser libre. Debe ser crítico. E incluso hasta cierto punto provocativo. Lo ha sido en esta misma ciudad, en Chile, lo tienen 4 o 5 personas como negocio privado. Y no dejan que se establezcan las leyes verdaderas. Porque quieren seguir dominando ese negocio de manera privada. A costa de un costo cultural enorme. A costa del sacrificio de los talentos. Que terminan pegándose un balazo en la cabeza sobre un piano, como Nino García. Son años y años de empobrecimiento constante de los artistas chilenos. De dramas. Mueren viejos, pobres, abandonados, olvidados, enfermos. Y muchas veces los mismos tipos que provocan la enfermedad o lo excluyen durante 10 años, después hacen un programa especial, se lavan las manos, quedan con una buena imagen, le pagan, le dan 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos, qué sé yo. Y quedan como reyes de su propia injusticia. Yo tengo suficiente información